Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda García desde San José, Costa Rica. Gracias por sintonizarnos esta semana en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León, que me acompaña hoy en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. ¿Cuáles son las barreras patriarcales para la participación política de las mujeres en Guatemala? En Nicaragua piden la libertad de las personas presas políticas para continuar el diálogo nacional. Mujeres instalan un antimonumento en la Ciudad de México en memoria de las víctimas de feminicidio. En Guatemala. Carol Rivas de la FEJER entrevista a continuación a Analisa Tobar sobre su investigación Techo de Cristal, Barreras para la Participación Política de las Mujeres en medio del contexto electoral que vive el país. Como hemos venido recordándoles este año, y ustedes lo tendrán muy presente, nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral, algunos retos que se discutían en 2015 y que volvemos a poner sobre la mesa. Hablaremos hoy de un techo de cristal, barreras para la participación política de las mujeres. Esta fue una investigación realizada por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y tenemos a la investigadora social Analisa Tobar, parte de toda esta investigación. Hay un dato importante por el que podemos empezar. Son pocas las mujeres las que actualmente ocupan puestos públicos, puestos de decisión real. Sí, así es. De hecho, un estudio de ONU Mujeres del año 2018 nos dan cuenta de los rezagos en la participación de las mujeres. O sea, fueron electas solamente 22 diputadas al Congreso de la República y luego 8 ascendieron al cargo y 10 alcaldesas de 333 espacios de alcaldías. Y lo que queríamos hacer con este proyecto y este estudio era remitir la explicación a las barreras patriarcales. O sea, pues sabemos que hay pocas, ok, porque hay pocas mujeres participando en la política. Y era poner, digamos, el foco de atención desde una perspectiva totalmente feminista en el sistema patriarcal, ¿verdad? O sea, como gran sistema de ideas que está generando todo este tipo de imaginarios, ideas, comportamientos que se concretizan en el hecho que haya tan pocas mujeres participando y que sea un espacio, hayan circunstancias muy difíciles de participación para aquellas que sí logran acceder. Vamos a regresar a ese por qué hay pocas mujeres participando, porque hablamos por un lado de esfuerzos de sociedad civil, de empoderamiento, de el que la mujer salga de ese espacio privado para llegar a espacios públicos. Recuerdo yo la discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, discutía mayoritariamente por hombres y ellos decían, no encontramos mujeres. Aquí el asunto remite más que a una decisión individual, a un contexto que provoca que las mujeres no quieran participar. O sea, no es una cuestión de, es que ellas son tímidas y no quieren, o a ellas no les interesa la política. No, digamos, hay un contexto adverso que le dice a la mujer, que la advierte de que el panorama es difícil, ¿verdad? En esto es importante señalar todo ese cruce de lo que el feminismo llama las intersecciones de las opresiones, ¿verdad? Y que va a afectar a ciertas mujeres en particular, ¿verdad? Los casos de las mujeres más jóvenes, los casos de las mujeres indígenas. Tuvimos ahí experiencias muy significativas de la alcaldesa indígena, de las diputadas jóvenes en el Congreso, de una alcaldesa mamá soltera, una alcaldesa viuda. O sea, las referencias con ellas eran, por ejemplo, en el caso de la mujer indígena, había un cruce de opresión entre género y racismo. Porque sus oponentes políticos durante la campaña, decía ella, no solo decían que yo no iba a poder porque era mujer, sino que no iba a poder porque yo era una india, porque no había terminado los estudios y además porque era soltera. Y entonces, como no tenía ni esposo ni hijos, yo no sabía administrar una casa. Y en este ambiente hostil de las mujeres, ¿qué pasa cuando ellas tratan de proponer y hacer el trabajo para el cual fueron electas? Hay un castigo, o sea, ellas lo identificaban y lo señalaban como un castigo muy claro, ¿verdad? Para quienes lograban cultivar un criterio propio, quienes tenían una agenda. Menciono los casos de las diputadas que sí han plantado cara, ¿verdad?, a todas estas acciones pro impunidad. Rápidamente es estigmatizada, ¿verdad?, como la problemática, la bochinchera, con ella no se puede trabajar, es conflictiva, bla, bla, bla. Y a partir de eso se despliegan una serie de acciones, a veces institucionales, castigos del tipo sacarlas de los chats de trabajo, del WhatsApp, por ejemplo, no les envían información, no les comparten cuáles son las iniciativas o los temas que se van a trabajar, no las invitan a juntas de reunión, les dan malos espacios de trabajo, hay aislamientos. Es difícil para una mujer que logre venir y atreverse a mantener como una agenda, un criterio propio, mantenerse, ¿verdad? Porque va a recibir toda esta serie de hostigamientos. Y públicamente también reciben un castigo. Yo les preguntaba a ellas, ¿usted puede identificar quiénes son sus enemigos políticos, sus oponentes? Y pues me decían que sí, ¿no? Pero que también hay muchos ataques que vienen del ciudadano común y corriente y pues que está atravesado, ¿no?, por este sistema patriarcal que no tiene conciencia que lo que está haciendo, o sea, el tipo de comentarios que está ejecutando a través de sus redes ya pueden rayar en la violencia política. Aquí lo que hay que tener muy presente es que estamos hablando de situaciones sistémicas y estructurales, ¿verdad? O sea, esto es un tema cultural. Como me decía una diputada que es médica, me dice, mire, yo aquí he vivido o vine a vivir el acoso que yo ya había experimentado cuando estaba haciendo mis prácticas como médica en la universidad. Las mujeres estamos colocadas en cualquiera de estos espacios en una situación de desventaja y esto es lo importante, ¿verdad? La promoción de este cambio cultural a favor de las mujeres, porque no es solo la política. Es importante también la propuesta, el saber cómo responder a estas situaciones, cómo irlas mitigando. Mire, yo creo que podemos distinguir entre propuestas que tienen que ver con el cambio cultural y propuestas de tipo institucional, ¿verdad? Ellas nos decían, hay muy pocos hombres que son aliados, entonces aquí se necesita que sí los hay. O sea, sí decían, sí, efectivamente hay hombres que nos reconocen como colegas, hombres con quienes podemos tener debates y que muchas veces nos apoyan en privado, pero cuando ya hay que hacerlo público se echan para atrás. Claro. Entonces, lo que hay que abonar, nos decían ellas, es procurar que más hombres se sumen a esto. O sea, las mujeres a estas alturas ya tenemos claro que tenemos derechos, ¿verdad? Como decía alguien, ahorita lo que hay que hacer es enseñar a las mujeres sobre cómo ejercer esos derechos, y hay que pasar a una siguiente etapa que tiene que ver con hacer que los hombres asuman su responsabilidad y empiecen transformaciones personales. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Durante la marcha del 8M, mujeres organizadas demandaron una ley de inclusión para las mujeres y niñas con discapacidad, una educación inclusiva y feminista para las niñas y acceso a la salud. Alfredo Carías tiene este reporte desde San Salvador. Mujeres organizadas se volcaron a las calles y se concentraron en diversos puntos de la capital salvadoreña para demandar respeto a sus derechos humanos, alto a los feminicidios, a la violencia y acoso en todas sus expresiones. Pero también exigen una ley de inclusión para personas con discapacidad que son discriminadas en el país. Así lo manifestó Zuleima Arriaza, activista defensora de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. La principal demanda que traemos como mujeres y niñas con discapacidad es un censo que nos diga cuántas mujeres y niñas de nuestro país han sido violentados sus derechos y que la sociedad aún no lo sabe. También exigimos un trabajo digno y capaz que pueda sostener las mujeres que tienen hijos con discapacidad, una sociedad más inclusiva donde las barreras actitudinales cambien para nuestro sector. Una pregunta, ¿cuántos años tiene y de dónde viene, de dónde vive? Soy una mujer de 46 años, soy de una área de nuestro país que está catalogado como la más violenta de El Salvador y por eso vengo exigiendo que también haya una ley que nos proteja a nosotros como mujeres con discapacidad. Paramos también por la educación integral, inclusiva para todos.

claramente establecido el caso de Guapinol. La oficina del Alto Comisionado en su informe también señaló que a pesar de la apertura de nuevas cárceles, el hacinamiento sigue aumentando y llegó a rebasar la capacidad de un 100% en el centro de Támara y más del 30% en el recién inaugurado centro del municipio de Ilama, Santa Bárbara. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, la Alianza Cívica no seguirá participando en el diálogo nacional hasta que no se liberen a las personas presas políticas, cuya cifra además sigue aumentando día con día. También quieren que se anulen los juicios de personas que ya han sido sentenciadas. La nota con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. La Alianza Cívica se retiró de las conversaciones con el gobierno en tanto no sean liberados los 767 presos y presas políticas que existen actualmente y que la lista sigue creciendo cada día con nuevas detenciones. En un comunicado, la Alianza Cívica explicó que para continuar el diálogo estaban demandando la libertad de los presos y presas políticas y la restitución de las garantías constitucionales como los derechos a manifestarse pacíficamente, a expresarse, a organizarse, y también demandaron al gobierno detener el asedio en contra de los líderes sociales. El presidente de la Cámara Americana de Comercio Anchan, Mario Arana, integrante de la alianza, dijo que estaban realizando consultas con diferentes sectores para valorar el retorno al diálogo, pero con las demandas planteadas al gobierno. El gobierno, mediante un comunicado, dijo que seguían esperando a los miembros de la alianza para retomar el diálogo, con la hoja de ruta aprobada, y propuso una revisión de los que están siendo procesados para otorgar su libertad y revisar también los casos de las personas que ya han sido condenadas. Pero la Alianza y el Comité de Familiares de Presos Políticos demandan que los juicios sean anulados y que se liberen de inmediato porque consideran que son inocentes de las acusaciones que les hace el gobierno. Brenda Gutiérrez, del Comité de Familiares de Presos Políticos, respaldó la postura de la Alianza Cívica y esperan que el gobierno recapacite y deje en libertad a estas personas. Reiteramos nuestra demanda de libertad total de todas las presas y presos políticos y la anulación de todos los procesos judiciales contra ellos y ellas. Este es un tema que debe ser considerado como requisito para poder abordar los temas relacionados a la justicia para las víctimas de la represión y la democratización del país. Demandamos el respeto a los derechos humanos de nuestros presos y presas políticas, torturados y humillados en los centros penitenciarios y recluidos en condiciones insalubres. Los familiares denunciaron que un grupo de presos políticos fue golpeado el fin de semana por demandar acceso a luz solar. Uno de estos, el joven Yubran Suazo, cuya familia exigió a las autoridades poder visitarlo porque tienen información de que se encuentra delicado de salud debido a la golpiza. La Alianza Cívica también presiona por acceso a la justicia y reparación para los familiares de las víctimas, cambios en el poder electoral y elecciones adelantadas, pero el gobierno, mediante un comunicado, dice que están dispuestos a debatir temas electorales en el marco de un acuerdo con la Organización de Estados Americanos OEA con miras a mejorar el sistema de cara al año 2021, que corresponde, según la ley electoral, las elecciones. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, Las mujeres nos hicimos presentes el 8 de marzo por la lucha autónoma de todas aquellas que pelearon antes que nosotras y salimos a la calle con la rabia organizada bajo la consigna Más Juntas que Nunca. A continuación, una producción de Radio Calles y Cuerpos y la asociación Voces Nuestras. Fue una tarde ventosa la del viernes 8 de marzo y detrás del kiosco del Parque Central en la capital San José fue cayendo el sol en medio del estruendo de los pájaros. Unas chicas se ponían escarcha púrpura en las mejillas, otras mujeres terminaban pancartas, todas se abrazaban al encontrarse. Andrea Gómez, bueno, hoy salimos a la calle porque no se trata de celebrar. No queremos flores, no queremos regalos, no queremos que nos feliciten en el día de hoy por ser mujeres. Lo que queremos es equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Salimos a la calle a tomar el espacio público porque nos pertenece, porque es nuestro, porque hay que reclamarlo, porque si no se nos da, hay que tomarlo. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Ya son 3-8 de marzo en Costa Rica, esperada por muchas llegó esta tercera jornada de movilización en el marco del Día Internacional de las Mujeres. De fondo sonaban las campanas de la catedral, de frente cientos de mujeres exigían equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Yamiré Fontana es mi nombre, porque tenemos que volver a la parte histórica, digamos, de la esencia de lo que es esta fecha. Pues esta fecha fue una lucha de mujeres trabajadoras, como todos sabemos, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y hay que recuperar que la fecha es más que todo para conmemorar esa lucha de estas mujeres trabajadoras que murieron quemadas y otras también. Mi nombre es Mercedes Álvarez, de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Estamos aquí marchando en conmemoración por todas las luchas de las mujeres, las luchas históricas que hemos tenido por nuestros derechos. Y en este contexto de profundización de fundamentalismos religiosos, de conservadurismos, se hace más que necesario reforzar nuestra presencia, reforzar nuestra voz por nuestros derechos. Yo particularmente marcho por todos los derechos de las mujeres y particularmente por los derechos sexuales y los derechos reproductivos nuestros también, por nuestro derecho a que se respete nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, derechos que en este contexto están siendo cuestionados y tenemos también peligro de retroceso. Entonces, más que nunca es necesaria nuestra voz y nuestra presencia en las calles y en todos los espacios donde estamos. Mi nombre es Isamar Morales Urbina y vengo de la Asociación Transvida. Todo el grupo que estamos acá es de la Asociación Transvida, luchando de, por y para las mujeres trans. Hoy, algo muy importante y principal en esta marcha, homicidio, por la chica trans que tuvimos hace poco, quien fue asesinada brutalmente, ¿verdad? A pesar de todo eso, la trataron en las vías de comunicación como un hombre vestido de mujer. Y es algo que se debe educar a las personas, educar a toda la sociedad de Costa Rica y demostrarles de que nosotras no somos ni travestis ni transformistas, que somos mujeres trans y que tenemos derecho como cualquier persona en este país. Soy Teresa Guadamuz. Y venimos de la Iglesia Luterana Costarricense. Estamos aquí, pero no estamos celebrando, sino conmemorando a aquellas mujeres que en su lucha por los derechos de otras mujeres, algunas murieron y hoy nosotras estamos disfrutando de los derechos que ellas tanto lucharon. Este 8M fue para tomar el espacio público porque también es nuestro, porque se sentía tan bien tener toda la Avenida Segunda para correr, saltar, gritar, sin miedo, sin acoso, sin miradas, sin juicios, tan solo en libertad. ¡Poder popular! ¡Poder popular! Y ahora que estamos juntas, Esta fue una producción de Radio Calles y Cuerpos y la Asociación Voces Nuestras. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. La tradición del carnaval en la comunidad otomí de San Lorenzo, Achiotepec, en el estado de Hidalgo, es una fiesta que incluye la preparación y adoración de las máscaras de madera, las ofrendas y la cocina especial. La nota con Inocencio Flores de Radio Guayacocotla. Desde Radio Guayacocotla, los saludos para quienes sintonizan este informativo mesoamericano de Voces Nuestras. La comunidad otomí de San Lorenzo, Achiotepec, en el estado de Hidalgo, celebra su carnaval de este 2019. El carnaval es una de las prácticas con más significado para los pueblos y comunidades de la Huasteca veracruzana e hidalguense. Radio Guayacocotla tuvo la oportunidad de visitar al pueblo otomí de San Lorenzo Achiotepec, municipio de Huehuetla en el estado de Hidalgo. Ahí celebraron su carnaval del 3 al 9 de marzo. Dos días antes, la gente subió a uno de los cerros en donde se guardan las máscaras de madera, para prepararlas antes del comienzo del ritual y la fiesta. Todo comienza un domingo antes del miércoles de ceniza, como lo dicen en la comunidad, y termina hasta el sábado siguiente. Las máscaras se devuelven al cerro y después se resguardan todo el año en una casa. Gustavo de Jesús Joaquín, uno de los capitanes de San Lorenzo Achiotepec, nos cuenta más sobre la tradición del carnaval. La adoración de las máscaras, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo hacen? Pues contratan ahora sí a los brujos, a los chamanes para que les hagan su adoración. A los curanderos, ajá, los contratan para que les hagan su adoración. Y en base a eso empiezan a hacer sus limpias a los capitanes o a los que les lleven su ofrenda, lo que es las velas y su caña, su aguardiente. ¿Y las máscaras de qué son? ¿Qué representan? Pues son de madera, pues cada año igual, cada año se pintan las máscaras. ¿Y eso es en una casa particular, en una casa especial? No necesitas casa especial, pero es una casa particular o ya sea en su mismo barrio, del lugar donde lo adoran. Ajá. ¿Y ahí asiste la gente? Sí, asiste la gente, o ya es cuestión de cada quien de en lo que estás pintando, llevar un trío o una banda. ¿Y la gente le gusta el carnaval aquí? No, sí, le gusta y bajan muchos paisanos que están trabajando en la ciudad. Llegan alrededor de 5 o 6 camiones llenos de pura gente. Nos comentaba que aquí no hay un día grande como en otras comunidades, que de repente pues ya encuentran el último día, por ejemplo, y se concentra mucha gente. Pero nos decía que aquí el día a día de la máscara es el martes. ¿En qué consiste? Es el día martes, su mero día. Igual le vuelven a hacer otra vez le dan otra vez su ofrenda. Preparan su ofrenda. Preparan así su mole, así matan los pollos de aquí de patio, de rancho. ¿No se ha perdido el carnaval acá? No, nunca se ha perdido. De hecho, año con año se hace. Pues es la fiesta más grande de San Lorenzo. ¿Y para ustedes qué significa el carnaval? Pues es una fiesta, una tradición. Pues la mera verdad, pues sí es bonita la tradición y sí representa mucho para la gente de aquí de San Lorenzo. Con información de Inocencio Flores, para Voces Nuestras reportó Sandra Luz Cruz. En México. A través del poema El huésped, de la poetisa zapoteca Irma Pineda, se explican conceptos fundamentales para los pueblos originarios como el simbolismo del ombligo y la importancia de mantener los vínculos con la tierra. Miriam Flores, de Educa Oaxaca, nos comparte este audio. La gagedando chuga andai que a jurua yo ne girubiani, tiku chibi vija, gakala chigeda geri ni kubi. La kazi alugia a chiguyu veti pumpu yu, da anigi apado yo ne skipilu, ne gukachino la, ja natia ganaro banenaganda, tiki chu jigu si andula yunika yapa skendalu, ne kichu vinija bagu chinyala. Sakeka kigu si andu, nadi parini bia neu. Tibinizanga la anu, beje, yaga negienga bishose nunegna anu, nanjo unga ligi chila yudi, biusa, karuge dandalu.

La idea de tener un día de acción mundial surgió en Curitiba, Brasil, durante el primer encuentro internacional de damnificados por represas en 1997, que declaró: somos fuertes, diversos y unidos por una causa justa. Para simbolizar nuestra creciente unidad, declaramos el 14 de marzo como Día Internacional de Acción contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida. Grita, povo, grita, grita, povo, grita, barragem não queremos, não queremos barragem, é gesto tão selvagem, só aos grandes traz vantagem. É gesto tão selvagem, só aos grandes traz vantagem. Onde está o povo para gritar, gente? Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Estuvo con usted Fabiola Pomareda García y hoy les dejo con esta bella y alegre canción de Nano Stern, Festejo de Color. Que tengan un buen fin de semana. Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos. Lejos está tu historia, sepultada por el tiempo, que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar, la vida empezó a brotar como la hiedra en el muro. Celebro la diferencia y el festejo de color, y te doy la bienvenida.